clase de minería, les da la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos al público apagar o mantener en vibración sus celulares, radiolocalizadores o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los papeles. Les pedimos de la manera más atenta no ingresar con alimentos, gomas de mascar y bebidas al auditorio. De antemano agradecemos su colaboración y que disfruten la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Se imaginan cómo estaré yo de emocionado de que se pueda presentar este último trabajo aquí en la feria y con la compañía de ustedes y con quienes van a ser los comentaristas que después que comenten yo voy a defenderme? En primer lugar va a tomar la palabra la maestra Sandra Escutia Díaz. Sandia, ya. Bueno, Sandia, ya ve que estoy. No, bueno, pues buenas tardes. Hoy, 26 de febrero de 2015, se cumplen 17 meses de la desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Durante este tiempo, los 17 meses, han sido asesinadas 2.550 mujeres y han desaparecido 6.630 personas, de las cuales un 20% son infantes y el 90% está compuesto por personas en edad productiva. Estos datos aterradores son aproximados y, bueno, hay varias fuentes de las cuales los he ido tomando. Mientras tanto, en nuestra América hay un avance lento, firme y seguro de las derechas. Más aún, se observa el regreso de las viejas élites. Traigo a colación el contexto nacional e internacional con estas cifras, porque todas ellas son consecuencia del sistema capitalista depredador del que habla Cheruti en las primeras páginas de su libro. Ante esta situación más grave todavía en términos políticos, humanos y de atentados contra la naturaleza, este es el escenario desde el cual debemos pensar la propuesta de Cheruti en su libro Posibilitar otra vida transcapitalista. El libro teje sus propuestas a través de términos reconocidos en la obra del autor, como es el de liberación, el filosofar, memoria y utopía. Estos términos que siempre nos asustan, nos dicen las primeras páginas también. Filosofar para la liberación significa producir desprendimientos del lugar y de las gramáticas de poder hegemónico, es decir, quiebres, rupturas, transgresiones y negaciones del orden simbólico, cultural y social colonial establecido. En esta primera referencia, que ya viene cargada de lo que propone y va a desarrollar el autor a lo largo de su libro. En una primera parte, que se llama Pasos Previos, apartado nombre con más que sugerente y más que metafórico. En esa primera parte, pedagógicamente nos lleva de la manita, algo bastante habitual en las obras de Cheruti, sobre las rutas, los recursos que va a utilizar y sin darnos cuenta nos introduce y nos hace filosofar. Algunas de las contribuciones más relevantes del texto son sin duda también políticas, aunque no parezca. Una de ellas es la escucha y la lectura de quienes lee y enuncia. Aquellas y aquellos a los que no siempre se citan en la academia política. Vemos por ahí, por ejemplo, las referencias a autores, actores de movimientos sociales, a feministas, y que no suelen ser referenciados en obras académicas. De ahí que pensemos quién puede filosofar y quiénes pueden actuar políticamente. Esas preguntas están constantemente reflejadas en la obra del autor. En este libro nos indica, como en muchas otras ocasiones, que el filosofar es necesario. Eso forma parte de lo que él llama también nuestro derecho a desear. Nuestro derecho a desear está fundado también en esta reflexión sobre el aquí y el ahora. Y dice, y es que entre todas y todos pugnamos por alcanzar la dignidad a nosotros de vida, la cual no será solo migajas derramadas de ninguna mesa instaurada por encima. No se nos otorgará, la alcanzaremos construyéndola o todo seguirá casi igual despachetadamente. De este modo, el derecho a desear es el derecho al actuar del mismo modo. Desde donde hablar, en la segunda parte, en la tercera parte del libro, que se llama Filosofar Nuestroamericanamente, otro de los elementos relevantes de la obra del autor es ese pensar situado. El aquí y el ahora, desde donde podemos problematizar esa realidad que queremos, ese horizonte que deseamos construir. Para ello, nos tendríamos que basar en nosotros mismos, en nuestra historia, en nuestra memoria. Fingir, dice, novedades sin antecedentes suelen resultar una trampa. Por ello, conviene recuperar las tradiciones de pensamiento regional, atender el pasado inmediato y prolongarnos en el tiempo lo que fuera necesario para esclarecer lo que andamos buscando. Esta es otra de las críticas constantes que hará. No descubrimos el agua tibia una y otra vez, ¿no? Ese es uno de los peligros de contemplar el horizonte como si fueran novedades, cuando en realidad hay elementos que ya se han aportado desde la historia. Desde ahí, la cuestión de la memoria tiene que recurrir a la visión de ese pasado. El horizonte como una posibilidad que se hace al caminar, dice, el desafío está planteado, no queda más que intentarlo. La vida debemos posibilitarlo, hacerla posible y no solo eso. Según alcanzamos a atisbar, podremos lograrlo construyendo una sociedad, un mundo, un cosmos transcapitalista más allá de este sistema y quitándonos de sus reglas de encima. Así es como concluye la obra de Cheruti, con esta posibilidad de ser, con aquello que planteó en las primeras páginas, con ese derecho a desear, con ese derecho a construir. Dice que hay que poner manos y cabeza y cuerpo entero a la obra. Esto se refleja también en lo que yo traduzco en algo más hecho carne, en acción, razón y emoción. Algo que la academia nos ha acostumbrado a desarticular, a pensar que si razonamos no podemos accionar y que si razonamos no podemos emocionarnos, o que nuestra razón no puede ser emotiva, o que nuestras acciones no pueden estar llenas de razón. Así, hay esta correspondencia entre acción, razón y emoción para poner el cuerpo entero en el horizonte que queremos vislumbrar y caminar. Le vamos a dar entonces la palabra al maestro Daniel Montañez. Muchas gracias a Horacio. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá. Bueno, yo soy muy hablador, así que he preparado un texto. Me gusta más hablar que leer, pero así pues puedo ser más breve y conciso, que tenemos poco tiempo. Y bueno, también esa es una forma de continuar el trabajo que mantenemos desde hace años, incluso en el seminario de Horacio de Filosofía de Nuestra América, que habituamos a escribir para leer. Entonces es algo que yo he aprendido en ese seminario y que me ha gustado compartirlo hoy. Así que sin más, comienzo. Cartografías de la liberación en nuestra América, una reseña de posibilitar otra vida transcapitalista de Horacio Cheruti. Me llena de júbilo y de orgullo al ver cómo, en la Casa de la Nieve, hemos tallado el altar con ese común la amistad discreta y entrañable del pueblo de nuestro continente, José Martín. Es un verdadero gusto estar aquí junto a mi maestro Horacio y mi maestra Sandra, con quienes me une una muy sincera y auténtica relación de amistad. Esto es importante decirlo, porque es bastante poco habitual este tipo de relaciones en nuestro mundo académico contemporáneo, que se está convirtiendo en un auténtico desierto emocional. Ya sabemos que la academia tiene esos mundos donde sobra abordar ese amiguismo, pero no me estoy refiriendo a esa versión cutre de la amistad, sino a su expresión más fecunda, de más alto vuelo. Regreso a José Martín. Las puertas de cada nación deben estar abiertas a la actividad fecundante y legítima de todos los pueblos. Las manos de cada nación deben estar libres para desenvolverse sin trabas el país, con arreglo a su naturaleza distintiva y a sus elementos propios. Los pueblos, todos, deben reunirse en amistad y con la mayor frecuencia dable, para ir reemplazando con el sistema del acercamiento universal, por sobre la lengua de los ismos y la barrera de los mares, el sistema, muerto para siempre, de dinastías y de grupos. Esta fecundidad hace de la amistad una cuestión radicalmente política. Se trata del esfuerzo, siempre colectivo, de pensar lo necesario para transformar la vida, identificando conjuntamente los posibles caminos de esta aventura. Este es mi punto de partida, y no podría ser otro. La amistad y el amor como condición de posibilidad de la transformación social. Y no me toman por Gil o por Chairo, como dice la banda. La banda es un concepto mexicano que me encanta porque es como una mezcla de... incluye ética, solidaridad, una cuestión de clase. Parece un concepto maravilloso que tiene que ver un poco con la cuestión de la amistad que estoy barajando. Amistad y amor, en un mundo marcado por el consumo de apariencias, son posicionamientos éticos y políticos revolucionarios y hay que tenerlo muy en cuenta y en estima por ello. Están, por tanto, avisados y avisadas. Aquí voy a ser breve, poco academicista y muy franco. Comentaré el nuevo libro de mi amigo con toda la sinceridad que merece la necesidad de abonar la discusión para el principal problema que tenemos entre manos, nada menos que la liberación de nuestra América y el mundo. El nuevo libro de Horacio es una cartografía de las posibilidades de liberación que ya estamos experimentando en nuestra América. Establece, desde una perspectiva filosófica, todo un mapa de tentativas que se están desplegando en diferentes aspectos de nuestras vidas colectivas. El libro explora, a través de sus diversos ensayos, diferentes dimensiones como la pedagógica, la jurídica, la económica, la histórica, la cuestión de la memoria colectiva, la ecológica, la corporal, la sexual, la étnica, la racial, etc. Estas dimensiones son exploradas como cuestiones que vienen siendo históricamente atacadas, pero también como posibilidades, donde cada una de ellas ya se están experimentando transformaciones por parte de nuestros diversos pueblos y movimientos que se empeñan en no conformarse con la muerte cotidiana que nos ofrecen como mejor posibilidad de vida. Y este, el de la vida, es un concepto muy importante para Horacio en esta y en muchas de sus obras. Una vida plagada de dimensiones que no es posible experimentar en plenitud bajo el sistema capitalista. Una vida que se posibilita gracias al pensamiento y acción de los sujetos que, en medio de esta guerra, ponen en riesgo sus vidas para llenar de vida la muerte que nos rodea. A esto se refiere con posibilitar una vida transcapitalista, a la acción muy valiente de pensar y accionar las dimensiones que componen la vida en medio de un sistema que se revoluciona con la muerte. ¿Y cómo posibilitamos esta vida en medio de la guerra? Esta es una de las preguntas fundamentales para el autor, la del método, para la cual, como nos tiene acostumbrado nuestro amigo, no tiene una respuesta fija e inamovible, sino contundente. Esta vida se construye construyendo, poniéndonos ya mismo manos a la obra en cuerpo, cabeza y alma a la tarea. Pero podemos pensar, si tenemos la voluntad y no sabemos cómo ni a dónde caminar, ¿cómo le hacemos? Aquí es donde Horacio nos da pistas y no respuestas, que nos avisan, cada quien, cada experiencia tendrán que tomar las que estén convenientes. Este mapa de pistas, como no podría ser de otra forma, es desplegado en forma de archipiélago, de vagabundeo en sus propias palabras, como una navegación de cabotaje que va acercándose y alejándose de cada tema sin perder el rumbo en el horizonte de la costa. Podemos encontrar en ellas reelaboraciones, ampliaciones y debates de alto valor sobre temáticas que siempre le han preocupado, como son la posibilidad de una universidad pública, de rescatar nuestra tradición para generar un pensamiento propio y actuante, de posibilitar relaciones pedagógicas que no estén basadas en los esquemas jerárquicos de los tutores, de integrar los anhelos de liberación y los horizontes políticos de nuestros países, establecer relaciones de equidad y respeto entre los pueblos, hombres y las mujeres, de seguir pensando y actuando desde nuestra América, la Virellada y la América Fibarrona, y un largo etcétera. Pero no me detendré en cada una de ellas. Quisiera terminar explorando una de las ideas que incluye todas las cuestiones trabajadas en el libro, el derecho a desear. Y qué gusto que haya robado esa palabra. ¿Qué nos está sugiriendo Horacio con esto del derecho a desear desde el comienzo de su libro? Quiero proponer al menos tres cosas. La primera, el derecho a desear es un derecho revolucionario. Si tomamos el deseo como lo deseable, plantear que existe un derecho a permitirlo, a posibilitar lo deseable, es proponer que existe un derecho a la transformación. Eso es profundamente revolucionario. dado que la tradición moderna de hecho que habitamos desde hace varios siglos nos envuelve en una mitología que reduce las relaciones sociales a contratos, es decir, a regular, limitar y controlar nuestros vínculos como seres humanos en términos de posibilidades y obligaciones. Desear es ir más allá de este control normativo, pone el dedo en la llaga en la cuestión de las necesidades y posibilidades reales de despliegue de la vida, más allá de mejores o peores leyes que puedan ser mejor o peor cumplidas. Tampoco es un derecho abstracto, como sucede con toda la tradición secular del derecho natural, pensando en los derechos humanos. No se está planteando aquí que podemos desear mientras todo sigue igual, relegando los deseos al espacio-tiempo del sueño castrado de lo imposible. El derecho a desear no es un dispositivo de domesticación del deseo y de transformación real de nuestras vidas. El derecho a desear es sumamente concreto, aunque se expresa en infinidad, en infinita pluralidad de realidades. En un cierto escenario de toma de conciencia y transformación que ya se está viviendo, del cual no hay escapatoria. Tengo dos buenos amigos en la península ibérica que con otro lenguaje interesan cosas similares. Santiago López Gentil, desde Barcelona, nos habla de un querer vivir como desafío, que está más allá del ser y del poder. Para él, el ser es parte del universo de lo dado, aquello que se presenta como naturalizado, imposible de transformar. Y el poder sería aquella fuerza que se dedica insistentemente a anular la potencia de cada sujeto o colectivo. El querer vivir, como el derecho a desear, presenta la posibilidad de despliegue de nuestra potencia en relación a la necesaria concreción de la vida entendida en términos de dignidad. Por otro lado, mi amigo Javier García Fernández de Andalucía siempre nos recuerda, en términos más poéticos, pero no por ello menos profundos, lo siguiente. Vence quien dibuja con palabras los caminos de los sueños. Si dejamos de soñar, moriremos. Ahora, me pregunto, y le pregunto a Horacio y a todos ustedes, ¿cuáles serían las potencias y los límites de enunciar nuestros anhelos en términos de derechos? ¿Por qué comenzar con el derecho? ¿Por qué pedir o enunciar derechos? ¿O no será que estamos en este caso más bien planteando que ya los estamos ejerciendo, más allá de esperar a la resignación del Estado? Ahí les dejo la duda. Segundo, el deseo es siempre colectivo. El lugar del deseo es frecuentemente asociado al instinto y la pulsión, mayoritariamente de origen sexual. Pero en este caso se trata de un deseo social, mucho más profundo. Efectivamente, el deseo está encadenado en el cuerpo, entendido este como el principal lugar de cognición y enunciación, como la unidad indivisible entre la cabeza y el corazón, entre el pensar y el actuar, entre el sentir y el razonar. Orlando Falsborda, desde su cercana experiencia de vida con los movimientos de los pueblos originarios de Colombia, nos planteaba esta cuestión hace décadas con la noción de sentir y pensar. Pero había que añadir algo más. La experiencia del cuerpo que vive, siente y piensa es siempre una experiencia colectiva. En esta cuestión nos ayudaron mucho los estudios que los biólogos críticos chilenos Humberto Matura y Francisco Varela realizaron en torno al concepto de inacción, donde nos presentaron la labor de cognición y producción de conocimiento como un proceso constitutivamente colectivo desde nuestros fundamentos biológicos más profundos. El cuerpo, así entendido, como fundamento de nuestro conocimiento, es un espacio de enunciación donde yo y nosotros se hacen uno. En este cuerpo, que escapa de la dicotomía particular general, es desde donde se enuncia el deseo como posibilidad de vida común preferible, incardinado en un espacio-tiempo concreto que ya se está desplegando en mayor o menor medida. Este será el fundamento para que pensadoras críticas feministas de nuestra región, como Raquel Gutiérrez y Gladys Schull, nos planteen, siguiendo ideas propuestas por el feminismo marxista italiano de Díaz y Lenin, un paso de la política de los derechos a la política de los deseos, entendidas estas últimas como la realización de la posibilidad material de nuestros sueños colectivos concretos. Esta lucha por el deseo, nos plantea Horacio, es un primer atisbo de salud que se alcanza a vislumbrar en un mundo dominado por la enfermedad. Y es desde donde tenemos que comenzar a pensar para continuar el camino conjunto de la transformación. Y también acá termino con una pregunta. ¿En qué sentido pensar desde el deseo nuestra liberación nos alumbra un camino más fecundo que pensarlo desde la razón? ¿O será que lo que se está planteando más bien es otro tipo de razón que no esté solo situada en el racionalismo? ¿Quiénes y qué experiencias nos pueden ayudar con esto? Intuyo que nuestros pueblos negros, originarios, así como los movimientos de liberación de las mujeres en nuestra región, tienen mucho que decir sobre este aspecto. Y por último, el último punto, llamado un filósofo autónomo, ya no me queda casi nada, dice así. ¿Y dónde queda en todo esto la cuestión del filosofar, siempre tan presente en las obras de nuestra biografía? Pues resulta que expresar y luchar por el deseo es justamente el ejercicio de filosofar. Un filosofar que siempre Horacio nos plantea como aquella actividad de pensamiento que se enraiza en nuestras prácticas, enunciada por sujetos autónomos. La autonomía del sector etnográfico es radical. No se trata de regresar a las concepciones mayéuticas, donde los expertos ayudan al pacto del pensamiento. Horacio prefiere presentar una metáfora homeopática, donde el propio cuerpo despierta sus potencias y posibilidades, siempre de forma colectiva, frente a la amenaza de la anestesia generalizada. Quiero terminar planteando que el libro de Horacio es un libro bello, y no solo porque esté bien escrito y diga cosas bonitas, sino porque lo bello, como la amistad, es fundamentalmente político y revolucionario. Se trata de utopizar, identificar y pintar los caminos de los sueños que ya estamos habitando. De nuevo podemos regresar a José Martí, esta vez a una de las frases con las que Horacio de su libro. El pensamiento se ha de ver en las obras, el hombre ha de escribir con las obras, el hombre solo cree en las obras. Si inspiramos hoy fe, es porque hacemos todo lo que decimos. Muchas gracias por este bello esfuerzo que nos ayuda a seguir soñando, amigo Horacio, y, como decía José de Samarino, que lo imposible, al actuar sobre lo imposible, el lo imposible en la infinita. Bueno, muy agradecido. ¿Puedo decir algo? Claro, ¿sí? diga. Bueno, antes de darle la palabra a Horacio, las pocas veces que le digo Horacio, Daniel y yo hemos pensado en hablar muy poquito, porque creemos que es absolutamente necesario que se pueda dialogar con Horacio, ¿no? Y aprovechar este espacio, que después de un par de añitos Horacio no había podido sacar un libro, pasó por etapas difíciles, muy complicadas, de salud, cosas que muchos de ustedes saben, y a mí me conmueve mucho estar aquí porque es como tenerlo de regreso plenamente, ¿no? Y bueno, yo le quiero dar las gracias porque siempre está ahí resistiendo, apoyándonos, incluso a costa de muchas cosas que le han gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias Horacio, que estás una bienvenida simbólica a esta nueva etapa fructífera de Yoli. Ya como sigamos así me voy a poner a llorar. Además estoy apabullado aquí con las estatuas estas o cuadros de a muchos de los cuales he conocido y padecido. Bueno, ¿qué puedo decirles? Muchas gracias por estar aquí. Creo que un primer detalle que no debo dejar de mencionar es unas erratas que hay en la solapa del libro. Fue corregido 855 mil veces y sin embargo apareció ahí. Ahí dice que me licencié y me doctoré en el mismo año. No fue así. Tengo la suerte de que un testigo está aquí, mi querido amigo y colega Iván Carvajal, del Ecuador. Nos conocimos allá en Cuenca en 1976. Entonces, no podía yo haberme doctorado en el 73, fue en el 78. Bueno, además de esto, quiero agradecer mucho todo el trabajo que se hizo de edición, de coedición por parte del CIAL. Aquí está quien nos acompaña, que han trabajado en esta labor, y también por los colegas de la Universidad del Cauca en Popayán, en Colombia, con quien se hizo la coedición, particularmente el doctor Rafael Rosero y el doctor Diego Jaramillo, dos queridos amigos que hicieron esta propuesta y que nos permiten compartir las cosas a más larga distancia. El hecho de que aquí me estén acompañando para presentar este libro Sandra y Daniel, también a mí me da mucho estímulo, porque son muchos años de trabajo conjunto, de intercambio, de discusión, de colaboración, de intentar proyectos que también están, diríamos, representados aquí. Y el hecho también de que ustedes me estén acompañando, hay aquí estudiantes. Veo a colegas muy queridos, el doctor Manuel Corral, el doctor Dejan Mihailovic, el doctor Miguel Hernández, que estaba por aquí, ya lo perdí, se fue para allá. Rubén García Clark, que aquí lo estoy viendo en este momento. En fin, un gusto que estén aquí. Tendría que nombrar a todas y a todos, a Milay, a Luis, etcétera, ¿no? Pero se me van los nombres. Y lo que quisiera decir es esto. Este trabajo es un trabajo que surgió como resultado de una estancia sabática en 2013. Y los trabajos que integran el volumen son diferentes modos de abordar una misma obsesión. Porque tengo que decirlo así, es una obsesión. ¿Cómo hacemos verdaderamente para transformar esta sociedad que nos hace la vida imposible? Y le he buscado por aquí, por allá. La recetita no la tengo. Sí. Lo que sí intento allí es sugerir cómo enfocar el problema y cómo desde la filosofía se puede aportar a este esfuerzo. Y aquí, como ya lo ha mencionado Sandra y también Daniel, hay una serie de puntos que habría que examinar con cuidado y que ojalá den lugar para otras discusiones, ¿no? Pero está lo utópico, pero no pensado como comunidades utópicas de aislamiento, sino como la necesidad de transformar el mundo total. Porque si no, nos quedamos encerraditos, dura un tiempecito el asunto y no llegamos a nada finalmente. Entonces, ahí el desafío es tratar de afrontarlo de manera completa. Y otro punto que es fundamental, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la filosofía? Yo digo todo, sobre todo cuando repensamos cómo se ha desarrollado la filosofía a nivel mundial y particularmente entre nosotros, la dimensión política es inherente a lo filosófico. Y ahí la organización política, estrategias, tácticas, etcétera, etcétera, eso es el punto neurálgico. Si no hay eso, pues no hay nada. Hay quizás buenas intenciones, no sé, sueñitos, lo que ustedes quieran, pero no llegamos verdaderamente a nada. Y en eso hay una responsabilidad inmensa por parte de la academia. La academia, y particularmente las universidades públicas, como la nuestra, querida UNAM, pero también universidades privadas, con vocación pública, como se ha mostrado en muchos ejemplos de nuestra historia. Nunca puedo dejar de mencionar el caso de Ignacio Yaguría y sus compañeros, por ejemplo, por decir un caso. Universidad privada, pero con una responsabilidad pública total. Les costó la vida, así, para decirlo brevemente. Entonces, ahí es donde hace falta armar este debate, esta búsqueda, esta investigación y este aporte hacia la sociedad. Si no se hace eso, pues no se hace verdaderamente nada, más que estar divagando no sé dónde. Eso quiere decir que el ocio, la diversión, la alegría, la ironía, el humor no jueguen un papel. No, eso juega un papel central, pero hay que ver cuál y cómo. Y esto es lo que habría que poner allí a circular. Entonces, bueno, esto es lo que podría decir yo brevemente, porque el tiempo nos requete come, y me encantaría, sí, que abriéramos el diálogo, sus preguntas, sus comentarios. Serían muy bienvenidos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, efectivamente creo que es muy saludable tener una presentación como esta, porque efectivamente la situación que se está viviendo, no solamente porque tradicionalmente siempre se hace mención a la cuestión de la América Latina, sino después a nivel global, totalmente. O sea, y no solamente afecta a los sectores, ¿no? No solamente afecta, como en el siglo XIX Marx ponía por delante la situación, por ejemplo, de la clase obrera. Hoy, en este siglo, ya no solamente se ve afectada la clase obrera, que por cierto, sigue siendo igual o más golpeada que en el siglo XIX, pero hoy también se incluye a todos nosotros, Creo que no hay sector de la sociedad que no se vea afectado por esta situación. Entonces, el reto, maestro, pues es, creo que es muy grande. Entonces, por eso bienvenido su libro, su propuesta. Creo que tendríamos que hablar de la filosofía total, que incluye todos los aspectos de la vida, económicos, culturales, la ética, ¿no? La cultura, etc. Entonces, si no quisiera yo meterme en los detalles, creo que habrá que leer el libro. Pero sí, creo que sí tenemos que tomar conciencia de que el reto que estamos enfrentando es inconmensurable. Entonces, pues yo llamo a la conciencia, llamo a, pues en estos casos, inclusive ahora, antes yo no lo hacía, porque yo de origen soy agnóstico, con lo mejor muchos, yo soy de carrera economista, mucho tiempo, ¿no? Y sí, hace muchos años no me decían que era economista, me decían comunista. Pero yo creo que en estos tiempos pues, habrá que recurrir, inclusive ahora con la reciente visita que tuvimos, pues hasta el mismo Francisco. Hay que recurrir a todas las fuentes, a la dialéctica, a la química, a todas las fuerzas que haya que se hayan desarrollado en el largo camino de la humanidad, pues para sobrevivir y sobrepasar esta etapa tan negra de la humanidad que estamos viviendo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, me parece un título bastante interesante, sobre todo la parte que es el mundo transcapitalista, ¿no? Yo no me puedo imaginar un mundo tan consciente de que el capitalismo ha traído muchas cosas malas a través de mucho tiempo y estas fuerzas siempre han estado presentes desde hace siglos, ¿no? Entonces yo considero que probablemente no sea hasta qué punto lo vea yo mal, en el sentido de que a lo mejor no lo entienda, pero en un mundo tan agresivo como es el actual, que sigue siendo capitalista globalizado, en este momento globalizador, neoliberal, etc., ¿de qué manera nos podemos imaginar una realidad que no se queda nada más en el pensamiento y en el deseo, como una realidad diferente en la que estamos viviendo ahora? ¿Será tal vez que lo que usted quiere plantear sea que estamos en un punto tal vez culminante en el cual se está, a pesar de todo el malemán y todas las noticias que existe, se está teniendo ya una especie de reflexión para poder cambiar el mundo y llevarlo hacia otro plano en el que estemos incluidos todos? Por ejemplo, yo veo mucho actualmente la lucha a favor de los animales. Hay mucha gente que ahora está luchando por la dignidad de los animales, se ve mucho en el Facebook, se ve mucho en redes sociales, ¿no? Tenemos varias digamos, pautas, ¿no? De que a lo mejor el mundo se está transformando. ¿Es esto una ilusión? ¿Un deseo nada más de querer capturar el mundo? ¿O verdaderamente se ve en este punto, en este momento, una posibilidad de cambio? Eso sería realmente una reflexión. Maestro, realmente hay una opción transcapitalista, como lo llaman, porque realmente el capitalismo le llamamos a todo, pero el capitalismo regulado que permitió que la humanidad y la tecnología progresara y pudiera ser para ellos beneficio. Esto es un capitalismo salvaje, creo que le llamamos a la organización de esa manera. Pero en realidad, en la humanidad no tiene un conocimiento de cómo progresar o cómo estar, ¿no? Realmente ese capitalismo es un problema, o hay otra cosa diferente al capitalismo. Gracias. Bueno, si quiere, como ya pasamos de comentarios a que se convirtiera en examen, yo voy a tratar de responder. Lo primero que diría es que tenemos que tomar en cuenta la inmensa capacidad de recomposición que tiene el capitalismo. Viene una crisis y se rehace, viene otra crisis y se rehace, viene otra crisis y se rehace. Si eso no lo tomamos en cuenta, me parece que vamos a estar en la ingenuidad total. Que nos ha pasado también políticamente, ¿no? Que nos han propuesto, no, mire qué novedad, qué sé yo, y al final, de nuevo, podemos caer en la misma trampa. En segundo lugar, sí, efectivamente creo que estamos en un mundo agresivo. Parecía que las guerras ya habían pasado a la historia y no. Que han cambiado las modalidades de la guerra, que han cambiado las modalidades de los golpes de Estado, etc. Sí, pero que seguimos metidos en una tremenda complejidad, no me cabe duda. Respecto de, por ejemplo, esta lucha que mencionaba a favor de los animales, inmediatamente yo les preguntaría, ¿y lo que comemos? ¿Qué es? Inclusive yo diría, bueno, hasta cuando me dicen que lo que comemos son animales, casi ya ni animales son. Porque cuando nos enteramos cómo son, diríamos, forzados a un desarrollo antinatural, los químicos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, finalmente, esto es pollo, ni sabe a pollo. Bueno, y sin embargo, seguimos en esa labor. ¿Hasta qué punto incluso estas cuestiones de ecología que se planteaban hace unos años y que parecían muy lejanas, ahora ya están hablando de algo que viene a continuación? Es decir, hay cálculos, hay estudios, etcétera, que hablan de destrucción total de la vida sobre la Tierra, de seguir como vamos. Entonces uno dice, bueno, frente a esto, ¿qué hacemos? Y aquí habría que pensar incluso, con la pregunta que hacía el señor, yo me recordaba, bueno, hubo tiempos en que el estado de bienestar, el welfare state, funcionó. Ahora hemos visto cómo eso también se reacomodó para seguir manteniendo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Aquí, la propuesta que yo intento compartir y que me parece como una sugerencia viable, es que necesitamos estudiar a fondo esta compleja realidad en la que estamos metidos. No nos bastan las fórmulas que nos decían así, así. No, no, hace falta saber exactamente en qué estamos. Ahí la convergencia de conocimientos de diferentes disciplinas, de diferentes experiencias, de cotidianidades, etcétera, etcétera, es fundamental. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es inventar otra cosa. Uno dice, pero parece de loco, y sí, pero no podemos seguir con esto, porque esto como va, no tiene arreglo. Inclusive hemos visto en esfuerzos reformistas a nivel del globo terráqueo y también a nivel de la región que se han intentado y cuando quieren acordar terminan cayendo en las mismas reglas del juego del sistema. Entonces, ese es un problema muy de fondo. Por eso digo, mostrar una receta, no hay. No hay una receta. Lo que hay es un inmenso desafío a enfrentar y a ver cómo podríamos hacer esa construcción alternativa. Y es una construcción que hay que hacerla de manera colectiva, no cabe duda. Pero bueno, no sé si aquí los colegas quisieran aportar algo, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Un comentario? Pues en el libro se hacen múltiples menciones a la obra de Federici. Y yo no he leído el libro de Federici, ni nadie lo leyó, pero me ha recomendado mucho leerlo y aparte lo voy a leer. Pero asociado a la idea de Nuestra América, asociado a la idea de integración Kafka, la mezcla, ¿será que me dio la impresión, ¿no?, con los extractos que leí, con la parte de la Kafka de respectivo, de que me está ¿cómo se dice? Dándole mayor o rescatando a Sycorax encima de Calimán, ¿no? Calimán, perdón. Entonces, ¿estaríamos ante una integración estilo Sycorax o calimanesca o qué, ¿no? Es decir, una reflexión, una pregunta que ustedes tuvieron en la lectura del libro. Bueno, sobre eso Sandra tendría que responder porque fue la que me metió en ese tema. Pero hay un aspecto, no sabría la respuesta exacta que daría Federici, ese no sé, ahí tiene que hablar Sandra. Pero un punto que es fundamental del planteamiento de Federici es que pone el énfasis en la reproducción. Es decir, el problema no es solamente las formas o los modos de producción, sino también y sobre todo de reproducción. Claro, que eso cambia el enfoque porque necesariamente de una visión machista del problema hay que pasar a una visión donde las mujeres ocupan un papel muy relevante o todo lo que signifique lo femenino relacionado con la reproducción. Y ahí entramos en otro modo, digamos, de enfocar el problema y eso, bueno, creo que abre un escenario verdaderamente importantísimo que no se puede dejar de lado. Hable. Yo mencionaba un poco este afán que siempre ha tenido el doctor Cerutti de recuperar otros pensamientos, ¿no? Y entre ellos es de los pocos filósofos que leen feminismo, que se lo toman en serio, ¿no? Y que se lo toman en serio en la dimensión política de lo que aportan los feminismos, ¿no? Y con esta me voy a centrar lo de la reproducción del cuerpo con algo que está pasando muy interesante con lo de Zika, ¿no? Sí saben lo de Zika, ¿no? Que se ha llegado a tal grado a recomendar que las mujeres no se embaracen hasta 2018, ¿no? Y eso es una cuestión de cuidar los productos que van a reproducir el capital. ¿Por qué? Porque en términos preguntando por una cuestión de salud reproductiva y sexual y del derecho del cuerpo de las mujeres. Por única vez, el papá no está pensando en permitir los anticonceptivos, ¿no? Porque no es un problema sexual y de apropiación del cuerpo de las mujeres. Cuando las mujeres son dueñas de su cuerpo, hay problema. Si el problema de los productos para reproducir el capital no van a servir para reproducir el capital, ahí hay un problema. Y no es un tema de economía política, ¿no? No es un tema de salud. Entonces, eso es algo de los elementos que hay que retomar muy simplemente que surgen desde el feminismo, ¿no? Y que cuando se lee teoría política y economía política, como se piensa muy desde el patriarcado y no de la producción de los cuerpos, de la producción y de quienes lo producen, a los que van a producir el capital, ¿no? Entonces son de los puntos que hay que pensar, desde dónde pensar esa vida transcapitalista, ¿no? Y de dónde aportamos. Y yo apuntaba así como muy sutilmente, porque lo importante acá es leer el libro, ¿no? Y nada más sacar un 14, así que vamos a cerrar rápido para que se los firme. Casi un oxímoron este de que lo compren en la vida transcapitalista. Y bueno, ahí es importante leerlo y leer las referencias. Ya no me salté partes de mi presentación, pero algo que dice mucho de la tradición que recupera Francesca, Gargallo, que lo ha dicho Orania Ongo, citar es político, ¿no? Y la gente a la que cita Cerutti en su libro es de todas las dimensiones y ahí también te hace mirar qué es lo que está pensando como político, ¿no? Y es, creo que uno de sus aportes constantes en este libro, con mucho más agudez en algunos aspectos, pero que tiene muchos años trabajando. Y no te contesté. Bueno, y Francesca Gargano, por cierto, nos olvidamos de decir eso, iba a estar con nosotros, pero tuvo que hacer un viaje a Italia, su país natal, y no pudo acompañarnos. Entonces quería nomás justificar para qué, porque ha salido información un poco confusa de quiénes íbamos a estar o no. No sé, ¿algún otro comentario? Si no, vamos a tener que parar aquí. Que el tiempo nos come. Hay uno más, hay uno más. Ok, ok. La solución podría ser el ecosocialismo. El problema es que de nuevo yo creo que no nos podemos quedar en el nivel solo de las palabras, sino que hay que saber eso exactamente que quiere decir. ¿Cuántos términos se han usado para hablar del socialismo? ¿Cuántos términos usados para hablar del comunismo? ¿Cuántos términos usados para hablar de ecología, etcétera, etcétera? Sí, pero ¿qué es efectivamente lo que estamos diciendo? ¿A qué nos referimos? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a construir? Ya sabemos, por ejemplo, que respecto de la ecología, se ha convertido también en un negocio. Entonces, simplemente, no digo que esté mal, a lo mejor habría cosas peores, pero si uno va a comprar comidas orgánicas, pagas el triple o el cuádruple de lo que pagas por una supuesta comida normal. Y tampoco te da ninguna garantía de que eso esté efectivamente orgánico. Bueno, ahí tendremos diga, hay que correr porque ya nos echan. Le pregunto, en 1820 la humanidad era 1,000 millones, ahorita somos 7,000, no tiene mucho que ver con lo que es. Es una humanidad creciente que nadie piensa en regular, nadie piensa en que somos muchos, hay que hacer algo. Claro, y justamente poniendo a la naturaleza o a la madre tierra, para usar expresión de nuestros pueblos originarios, completamente al servicio. Pero ojalá fuera de los 7 millones, o el número que fuera, es al servicio de un grupito, que es el que hace el negocio. Los demás, entonces ahí tenemos de nuevo que plantearlo eso a fondo. Por un lado nos están vendiendo ya viajes para ir a Marte de vacaciones y no sé qué, y por otro lado esto está que se cae a pedazos. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que armar ese equilibrio, armonía indispensable, y esa es una construcción colectiva que hay que hacerla, ¿no? Insisto, a partir de lo que seamos capaces de imaginar como mundo alternativo, porque no veo otra posibilidad. No sé, eso es lo que yo comparto, ¿no? Bueno, ahí le paramos porque nos van a echar.